Amiga, mira esta casa, está muy bonita. Sí, vamos a preguntar cuánto sale. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Una pregunta, ¿cuánto sale esta casa? 37 mil millones. Está muy cara, amiga, no puede ser. Ay, está barata y encima se ve de lujo. Está muy cara. Dale. Bueno, voy a poner la pintada, mamita, porque yo no voy a poner todo. Bueno. Hay que mañana estaría acá. ¿Cómo se va a mover una casa? No, usted. Chistosa. Bueno, muchas gracias, tome la plata. Tome. Chao. Bueno, sí, mañana sale el bueno, chao. Bueno, chao. No haga ruido. Al siguiente día. Hola, venimos por la llave de la casa. Ya se abrió la puerta. Bueno, chao, muchas gracias, chao. Se puede ir de mi casa también. Chao. Chao. Ay, amiga, se ve muy... Está muy sucia. Hay que limpiarla. Vamos. Sí, hay que limpiarla. Empiezan a ver que hay cosas raras en la casa. Ay, amiga, mira esa cosa rara que está ahí. Recién me estoy dando cuenta que hay como que muchas cruces pegadas. Ay, no, qué miedo. Bueno, vamos a limpiar. A ver, vamos a esta pieza. Hay un montón de muñecas. Ay, no, amiga, tengo miedo. Vos te quedás en esta pieza. No, yo me quedo en la otra. No, la otra. Vamos a ver la otra. Oh. Ay, amiga, ¿qué fue eso? Prefiero... Se cayó algo. Se cayó algo. Vamos a ver abajo. Ay, amiga, se cayeron los vasos. ¿Qué hacemos? Ay, no, amiga, sé. Tengo miedo. Bueno, vamos a seguir limpiando. Vamos a la cocina, a ver. Ay, amiga, hay cosas con sangre. ¿Qué fue eso, amiga? Estamos ahí, te quiero comer. No duermas aquí. Ay, no, qué miedo, amiga. Vos no tenés... Ah, bueno, dale. Estaba el hermano en mi cuarto. Bueno, vamos al baño. Bueno, vamos, amiga. Ay, amiga, hay muchas toallas con... Hay muchas toallas sucias. Se movió la cortita. Ay, Dios mío, qué miedo. Bueno, vamos a limpiar. Una cucaracha. Una araña, amiga. Bueno, va. Ay, no, qué miedo, amiga. No, ya está, profe, ya. Yo soy